paseando mi soledad por las playas de Marbella. Yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena en tibia noche de luna. Mientras me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera en tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, Cartagenera. Eso, oye, oye. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibia noche de luna. Mientras me besa la brisa, yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna. Cartagenera morena.